Estamos en los audios de guía para el trabajo espiritual interior de nuestro gran rabino en Kabbalah, Michael Ben Pesach Pornar. Estamos ya en el audio 10 de guía para el trabajo espiritual interior, página 203. Estamos en artículo 203, la grandilocuencia conduce a la humildad. La grandilocuencia conduce a la humildad. Está dicho, lo artificial conduce al ser humano a una caída. El ser humano es la criatura más baja. Tan pronto como él comienza y conozca su verdadero nivel, no sufrirá. Por ejemplo, las piernas no experimentan ninguna humillación por pisar lugares inmundos o por sostener al cuerpo. No se humillan las piernas por sostener al cuerpo. Ese es su destino, el de las piernas. Sin embargo, si su destino fuese interpretar el rol de la cabeza y estuviera en el nivel de las piernas, entonces ellas sufrirían por estar tan bajas. Pero ahora son lo que ellas tienen que ser. De esta manera el Creador quería crear que la creación recibiera sus ganancias. Por lo tanto, que él alcance a través de su trabajo espiritual un alto nivel excepcional, como la más baja criatura. Así él llegará a la completitud en su vida. Si él desea permanecer en su inferioridad, lo experimentará como bajo. Él no experimentará el sufrimiento por haber nacido tan bajo, sino que debido a su deseo y anhelo de permanecer en lo artificial, experimenta entonces su inferioridad y es consciente del sufrimiento. La persona no está de acuerdo con la instrucción de acuerdo a cómo tiene que funcionar. El orgullo es solamente la prioridad del Creador mismo, porque Él es el único que está vestido en vestiduras de orgullo. Solamente Él puede combinar el orgullo con la más externa humildad. La persona puede y desea dar desde sus más externas cualidades, mientras que la creación no puede. Hay orgullo que él no puede dar, o hay humildad con el aspecto del dador. Pero juntos no pueden existir en un ser humano, y está dicho que lo artificial y yo no podemos estar bajo el mismo tejado. El sufrimiento y la conciencia de la pequeñez están juntos. Cuando no hay sufrimiento, él es considerado estar en la misma condición de acuerdo con la medida de su orgullo. O cuando él desea orgullo, pero no lo tiene, él considerará esta condición como inferior. Y esta condición inferior será cambiada por orgullo. Cuando hay una unión con el Creador, habrá orgullo y grandeza en la misma medida que la hay en la experiencia de lo inferior. En la medida del sufrimiento, uno se vuelve merecedor de la grandeza del Creador. A través de ignorar el orgullo que usted siente, es decir, que ese no es su orgullo. Artículo 204, la creencia y el placer. Creencia y placer. No hay ninguna persona que espontáneamente se pregunte, ¿por qué tengo yo placer? Incluso cuando hay el más pequeño pensamiento sobre el sentido de la vida, él no conoce el verdadero placer. La verdad, el deseo adecuado, llena todos los vacíos del deseo, por lo que no se quedará atrás un deseo lleno. En tal caso, también los pensamientos, el intelecto y la conciencia están sin un lugar para esta pregunta. Preguntar por el sentido del placer significa que el placer no es perfecto todavía. Por lo tanto, todos los lugares vacíos del deseo no pueden ser llenados. Cuando todavía hay una pregunta, hay todavía una escasez, llamada Gisarón. Por lo tanto, el placer no es perfecto todavía. Esto es lo mismo que con la creencia. La creencia, y no el conocimiento, tiene que llenar todos los lugares. Por esto es por lo que es necesario imaginar cómo es que el conocimiento podría llenar todos estos vacíos, anhelos, deseos, y posteriormente él lucha para llenar los mismos lugares con la creencia. Y esto es llamado el llenado de todos los lugares vacíos a través de la fe más allá del conocimiento. Artículo 208. El sentido de los esfuerzos. Todos los esfuerzos que haces son sólo preparaciones para llegar así a la condición de un sacrificio eterno. Mesirut de Nefes. Sacrificio eterno. Es imposible controlar un nivel si no existe la cualidad de ese nivel particular. Es la cualidad lo que hace posible subir a ese nivel. Los esfuerzos son cambios cuantitativos para controlar el siguiente nivel. Sacrificar la mesirut de nefes sacrificar, es un cambio cualitativo externo. Es sólo posible cuando no hay ninguna resistencia en el alcance del nivel espiritual, cuando él no puede imaginar un camino ya de regreso. Artículo 209. Tres condiciones para una oración. Hay tres condiciones para dar una oración. Creer que el Creador puede salvarle a él, a pesar del hecho de que tiene malos hábitos, cualidades y circunstancias, considerando a todos los demás en su generación. Todo lo que él podría hacer, lo ha hecho, pero no hubo ningún rescate. Si el Creador no le salva a él, él por lo tanto quiere morir antes que vivir. Mientras él ve las peores cualidades en la línea izquierda, que se llaman Geburot de Din, él tiene que encontrar la fuerza para justificar al Creador y así ir hacia la línea derecha, Gesed de Rajamín. En primer lugar, él hizo todos los esfuerzos que pudo, pero nada cambió y no hubo rescate. Solamente cuando él alcanza la decepción más exterior y daño, en este punto él dice, si el Creador no me salva, yo más bien prefiero morir que vivir tal vida. Y él permanece firme, sin girarse, hacia su propio vómito. Él vendrá, en la condición de sacrificio, llamada Mesirut Nefes. Y solamente entonces, y no antes, el rescate ha de llegar. Una oración llega desde la consciencia de la pérdida del corazón. Cuanto más fuerte la consciencia de la carencia, más fuerte la oración. Una oración melancólica por la lujuria no es comparable con la oración de aquel que está condenado a muerte. Usted tiene que alcanzar las últimas circunstancias de estas tres condiciones para que haya una oración real. Nosotros no podemos decir ni definir cuán lejos estamos, a menos que obtengamos una respuesta, porque solamente cuando hay una oración que es real, una respuesta llegará. La persona cree que el Creador puede liberarle a él, y él está en conciencia ya de elevación así. Al comienzo de una observación, la respuesta no quiere llegar, y él experimenta entonces esto como una caída. En el periodo del incremento de las decepciones y la desesperación, la respuesta no quiere venir. El punto absoluto de la desesperación, la Jesut totale, el punto absoluto Jesut totale. Entonces, en esa desesperación él ve que no hay salida y que no está en la situación para transformar su condición para el bien. Después, él se rinde a sí mismo completamente hacia el Creador, como un autosacrificio llamado Misirut de Nefes. Y desde arriba entonces la respuesta le llega. Inmediatamente la persona se señala a sí mismo a aquel que él siente interiormente y para la imagen que creó él mismo. Constantemente estamos formando una noción de aquel que nos encontramos. A esta noción dirigimos nuestro ser y del mismo modo dirigimos a nuestro ser al Creador dentro. En esta imagen formamos a la bestia, lo más grande en lo que nos distinguimos del Creador a través de la formación de Él por nuestra alma. Él desea que nosotros nos acerquemos, pero está esperando nuestra oración. Y en la respuesta experimentamos la completitud. Una pregunta. Si yo debo de sentir al Creador en mí, ¿cómo puedo retirarme a mí mismo? Esto no es necesario. Usted tiene que retirar sus deseos, esfuerzos e intenciones para usted mismo y llegar a una intención que sea correcta. Esto solo es posible a través de su fe más allá de su razón. Porque todo dentro de usted mismo, búsquelo dentro todo de usted mismo. El único camino para volverse consciente del que está a nuestro lado es solo cuando tenemos un lugar en el corazón. Al mismo tiempo, usted puede ayudar al de al lado durante su oración. Artículo 211. El que está de pie ante el rey. Está de pie ante el rey. Estar tranquilo en la casa no es comparable a permanecer de pie ante el rey. La fe tiene que ser de tal manera como si usted estuviese constantemente ante el rey. Esto despertará el amor y también el temor. Hasta el momento en que usted haya alcanzado este tipo de fe, no debe de descansar o tener cualquier retraso, porque se trata de su vida. No desee otra recompensa que la recompensa de la fe. El límite interior de ver su ser interior. La conciencia de la carencia en la fe tiene que ser un hábito, su segunda naturaleza. Como dijimos, mientras que pienso en él, no puedo morir. Las impresiones del mundo extinguen la carencia de fe. Cada placer anula el sufrimiento, el hambre y el dolor. Por esto es por lo que él no quiere confort. Manténgase consciente de los deseos materiales y de recepción, porque ellos anulan los esfuerzos por lo espiritual. La única forma de la que usted puede volverse consciente de esto es cuando usted ve que el placer ha extinguido el deseo por la intención pura. La conciencia para la carencia de espiritualidad. Su pesar y dolor tiene que mantenerlo en su corazón. Y así usted no podrá perder sus puros deseos espirituales. Si pudiésemos imaginarnos permaneciendo de pie ante el Creador, habríamos alcanzado todo. De hecho, seremos llenados con amor y temor considerándole a Él. El ser humano tiene que llegar a una condición de lleno de amor por Él, aunque no pueda verle a Él. No tiene que haber ni un momento de descanso o de quietud, hasta que hayamos llegado lejos, porque nuestra vida es muy preciosa. Solamente a través de la fe uno puede estar lleno de amor. La fe, más allá de la razón, da al ser humano el temor y el amor por el Creador. Él no necesita una recompensa. Las escaseces, Gisarón, en la creencia, tienen que penetrar en el cuerpo, incluso hasta su parte más pequeña, para que así pueda convertirse en su segunda naturaleza. Esto hará que no se quede dormido. Todo lo material, los deseos mundanos, extinguen estas Gisarón, carencias. Cada satisfacción de los inferiores, de los deseos materiales, anulan el Gisarón y el dolor. El dolor tiene que crecer. Tiene que crecer hasta que se vuelva ya lleno de fe. Usted tiene que estar preparado para volverse inconsciente de este dolor. No desee llenar cualquier deseo con otra cosa, excepto con la fe. De este modo, los kelim de la Kabbalah, el masaj, la pantalla y la luz de Or Hatzer reflejada, entonces serán construidos. Tenga cuidado de que los llenados propios o egoístas no destruyan la carencia Gisarón o las chispas de los kelim de Kedushá. Mientras usted está en el abismo, imagínese que usted está ante el Creador. Cuando usted reciba los kelim ya de Aspa'a, de otorgamiento, alcanzará esto. El ser humano no sabe de hecho qué tipo de deseos estarán allí por llegar. Pero si usted permanece ante el Creador en su imaginación y pide por el amor y el temor, el trabajo estará en la forma ya correcta. ¿Es posible lamentarse y tener deidad al mismo tiempo? Lamentarse en los kelim de Kabbalah, de recibir, no incrementarán los alcances. El lamento no puede ser, a menos que ante usted haya alcanzado la oración real y recibido la ayuda de los kelim de Aspa'a, de otorgar, hasta el uso de los kelim de Kabbalah, de recibir, con la intención que se dice de almenad lespia. El dolor sobre la ausencia de los kelim de recibir Kabbalah es solamente para un reemplazo desde y a través de los kelim del dar, de Aspa. ¿Qué corregir? ¿Con qué corregirlo? El resultado y el objetivo. Las impresiones del mundo, considerando ya la carencia de su fe, no desear ningún confort, el dolor tiene que crecer e incrementarse hasta que usted esté lleno de creencia. Estar preparado para llenarse usted mismo con el dolor más terrible. No estar de acuerdo con las promesas que obtenga, solamente con fe. En el abismo, imaginar que está de pie ante el Creador. Llegar a la oración real y recibir la ayuda en la forma del kelim del dar, de otorgamiento, kelim de Aspa'a. Y además en la utilización de los kelim de recibir de Kabbalah con la intención del el matna lespia. Venir a las condiciones para justificar así al Creador, amarle a Él. Y sin embargo, no podemos verle o ser conscientes de él. 232. La realización de esfuerzos. Nunca creer que no ha encontrado nada mientras que él está trabajando muy duro. Él, la persona, no encontró lo que anhelaba, deseaba. Entonces esto significa que la persona no ha encontrado la benevolencia del Creador, la unión con Él. Pero nunca creer que uno puede alcanzar lo último sin ningún esfuerzo. Alguien que lo diga, de otra manera no está hablando para uno mismo, sino para las grandes masas de gente. Y si él encontrara la benevolencia a los ojos del Creador, ¿qué tiene esto que ver con incrédulo? Algunas veces una persona se vuelve merecedor a través de su oración hacia los ojos del Creador, porque su oración tiene tal fuerza equivalente a su esfuerzo. Pues en nuestro mundo hay gente que obtiene sus ganancias a través del duro trabajo, y hay gente que reza para recaudar y recibir todo el camino. Entonces, algunas veces un ser exterior recibe incluso la benevolencia del Creador por fe, en una verdadera oración, sin ningún esfuerzo en el trabajo individual, o sin la construcción del masaj, la pantalla antideseos. En estos momentos, que son especiales, el Creador juzga a la persona después del principio de Beser Hoesam, Beser Hoesam, de acuerdo a la condición por la cual él estaba en el momento durante su oración. Posteriormente, la persona puede retornar a recibir para uno mismo. Aunque él se vuelva digno a los ojos del Creador, él tiene que poner la atención en el significado espiritual para hacer el mismo esfuerzo que cada uno tiene que hacer. Pero si lo rechaza, pierde su clí, y está dicho que nunca creas a aquel que dice que encontró lo que estaba buscando sin esfuerzo, porque él puede perderlo todo. Él está obligado a hacer esfuerzos posteriormente. Así, sea consciente de que lo que has alcanzado, recibido, que llegó desde arriba, para perderlo. Porque lo que se le ha dado por adelantado, y usted no ha estado a la altura de las expectativas, usted lo perdió. Su ser interior, que ha ganado a través del esfuerzo y la fe, hace que él avance todo para que hace que todo el avance valga la pena. Y terminamos aquí con la guía del trabajo espiritual interior del gran rabino Michael Ben Pesach Pornar. Michael Ben Pesach Pornar.